lamentablemente para salud y como ven policías que están acá, no hay solución, tampoco para los excombatientes que hace 11 meses que están acampando. Así que obviamente que unificamos la lucha. Esta lucha no se termina hoy, esta lucha va a continuar con cualquier gobierno que venga. Las instituciones públicas están quebradas, salud pública está devastada. También policías, como vemos a lo largo y ancho de la provincia. Y sin dejar de mencionar con dolor que después de 40 años y 11 meses acampando frente a Casa de Gobierno, tanto la gobernadora y este gobierno que nos mantiene hoy ignorándonos y violentándonos continuamente, porque al no tener respuesta y al no tener diálogo, siguen violentando y a través de nosotros violentan a la comunidad. Una comunidad sin seguridad, sin salud y sin educación, vamos para muy mal y esto se agrava y se agudiza. Esperamos y tenemos la esperanza que el gobierno que asuma en estas elecciones, cualquiera fuera, que cambie de actitud y que podamos trabajar en conjunto para mejorar. Justamente vos no hablas del gobierno, estamos a pocos días de elecciones provinciales y elecciones también aquí en Viedma. Comentamos un poco sobre tu pensamiento de cara a las elecciones, ¿no? La verdad que uno quiere tener la esperanza de poder tener un gobierno responsable, un gobierno de diálogo, no tener que volver a pasar nunca más en la historia lo que hemos pasado como trabajadores de salud en plena pandemia, tener que salir con un bombo y que al día de la fecha no tengamos la respuesta que necesitamos y que los hospitales han quedado vacíos. De hecho, estamos teniendo serios problemas con la parte médica, con el resto de profesiones, sueldos por el piso que nos obligan a tener que continuar en la calle, y no solamente por salario, sino también por la responsabilidad y el amor a nuestro trabajo para brindar servicios de calidad. Muchas gracias. ¿Cómo va a seguir el día de hoy la jornada? Vamos a estar acá, tenemos una actividad en el Ministerio de Salud y seguramente nos vamos a quedar un buen tiempo acá.